500 se encuentran en Éxodo. Vamos directamente para allá, por favor. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, vamos a leer por favor del versículo 1 al verso 17. Vamos a recordar todo el consejo de Dios en cuanto a la ley, el decálogo, los mandamientos. Le damos lectura y dice: y habló Dios todas estas palabras, Jehová Dios, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el cuarto mandamiento, tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Quinto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellas hay, ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, que es el día de hoy, el día domingo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dará. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Palabra del Señor. Hoy abordamos Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El noveno mandamiento, en una primera instancia, prohíbe el falso testimonio contra el prójimo. ¿Qué significa esto? Significa testificar de los hechos de alguna persona del prójimo, familiar, amigo, etcétera. Esto cuando fuimos, por supuesto, testigos oculares de algún hecho. Es nuestro deber acudir, si la autoridad, por ejemplo, nos hablara, que es lo más común para decir falso testimonio. A veces la autoridad habla, le mandamos llamar al señor, a la señora, para que sea testigo de los hechos que ocurrieron. Usted fue testigo ocular, usted tiene que ir. Cuando las autoridades nos llaman a testificar, tenemos que ir. ¿Y qué tenemos que decir? ¿Qué dicen ahí cuando jura uno? Juro decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces, en una primera instancia, el mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, habla de eso. Por ejemplo, el diccionario de la lengua española, un diccionario secular, nos da la siguiente definición: testimonio. Dice el diccionario, es una atestación, o es una aseveración de una cosa. Ese diccionario también nos da la definición de falso testimonio. Dice el diccionario: falso testimonio es un delito que comete el testigo o perito de declarar, de hablar faltando a la verdad en acción, es una acción judicial. Eso es un falso testimonio. Podemos decir entonces que el diccionario secular y la escritura armonizan en la idea: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cómo podemos llamar a este mandamiento también? Vamos rápidamente a Levítico, por favor. Es Levítico 19. Levítico capítulo 19, versículo 11. Dice Levítico 19:11. Este Levítico, hermanos, ustedes pueden ver arriba del capítulo, no sé si todas las Biblias lo traigan, dicen leyes de santidad y de justicia. Estas leyes son un paralelo a Éxodo, al Decálogo. Estas leyes eran para que el pueblo de Israel viviera en armonía y viviera en justicia y en santidad. Levítico 19:11 dice: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis los unos a los otros. No robarás, que ya vimos en el Nuevo Testamento también, y no engañarás, ni se mentirán los unos a los otros. Entonces, en una segunda forma de interpretar este mandamiento, podemos decir: no mentirás. Es más conocido este mandamiento por no mentirás. Es la forma de llamar este mandamiento. Uno de los principios que veíamos al inicio para interpretar correctamente los 10 mandamientos, principios para interpretar, es que los diez mandamientos encabezan ¿qué? Un grupo de pecado o una familia de pecados. ¿Qué quiere decir esto? No nada más dice no robarás, si recuerdan, no robarás, y luego dice en el Nuevo Testamento ponte a trabajar, y no se queda ahí, tiene un lado negativo y un lado positivo. Ya no robes, ponte a trabajar, no solamente no trabajes, ayuda al prójimo, ayuda a la iglesia, ayuda al hermano, ayuda a tu familia, ayuda al prójimo. Es una forma de interpretar. Entonces este mandamiento tiene consigo una familia o un grupo de pecados. ¿Cuáles serían esta familia del noveno mandamiento que dice no falso testimonio, no mientas? ¿Cuál será esa familia o cuáles pecados encabeza? La calumnia, los chismes, la adulación, los falsos halagos, las medias verdades, las insinuaciones que crean malas sospechas, el silencio que deja la verdad oculta, las mentiras piadosas, la exageración, repito, la calumnia, los chismes, las adulaciones, los falsos halagos que se parecen, las medias verdades, las insinuaciones que crean malas sospechas, el silencio que deja la verdad oculta, la verdad cuando la tenemos que hablar, las mentiras piadosas, la exageración, etc. Tenemos que evitar, como creyentes, como hijos de Dios, como hombres regenerados, corazones redimidos, tenemos que evitar por mayor este tipo de situaciones. Es difícil en este mundo que vivimos ahorita, lo vamos a ver, es muy complicado, pero es lo que Dios manda, que dejemos todo eso de lado, que roguemos a Dios para que nos ayude a quitar todas estas calumnias, engaños, chismes. Tenemos que ser bien sinceros. Otro principio que utilizamos para interpretar los 10 mandamientos, dice que los mandamientos que vienen en Éxodo 20 también vienen escritos en el Nuevo Testamento. Recuerden ustedes que una manera de interpretar la Escritura es no solamente agarrando un pasaje y haciendo una doctrina. No se puede, eso es falso, eso es peligroso. Hay mucha herejía por esa cuestión. Cuando se hay una doctrina, porque varios argumentos, varios textos lo avalan. Ese principio, ya lo hemos estado viendo en cada mandamiento. Ese principio también aplica en el noveno. Vamos, por ejemplo, a Efesios 4, por ejemplo. Salud. Gracias. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Del 24 al 25. Efesios 4. Textos 24 guión al 25. Le damos lectura. Dice el apóstol Pablo: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ustedes, hermanos, yo al llevar este estudio dije, ah, caray, ¿qué veíamos en Éxodo? Las leyes de santidad y justicia. En este texto, en Efesios, vemos que el apóstol Pablo dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué? En la justicia y la santidad. ¿Cómo se manifiesta esta justicia? ¿Cómo se manifiesta esta verdad? La santidad. En la verdad, en la veracidad. Dice, ya que eres hombre nuevo, ya que eres una creación de Dios nueva, ya que vives en justicia, en santidad, en verdad, desecha la mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué decía en Éxodo? Somos miembros los unos de los otros. La mano no le puede mentir a la mano, la cabeza no le puede mentir a la mano. Somos un cuerpo en Cristo. Es necesario que como hombres redimidos actuemos verazmente en todo lo que hagamos. Vamos a Colosenses, por favor. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 9. 3, 9. Nuevamente el apóstol Pablo en la iglesia de Colosas le dice a los hermanos, le dice al cuerpo, no mientan los unos a los otros. Dice Pablo en Colosas, no mientan los unos a los otros. Y les dice y les da el mismo argumento de por qué no debemos de mentir. ¿Por qué, Pablo? Porque hemos sido despojados del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre era mentiroso, rencilloso. El nuevo hombre creado según Dios vive en la veracidad, vive siguiendo la santidad, vive siguiendo la justicia. Esta es la exhortación del apóstol Pablo a Colosas, a Efesios. Dios, como veíamos en la línea, al Éxodo, a Israel, hace aproximadamente 4000 años, el estándar de Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, de hace 4000 años. El estándar de santidad y justicia es Dios. Santo, santo, santo. Esto fue escrito en Colosas hace 2000 años. Esto fue escrito en Efesios hace 2000 años y era la exhortación para la iglesia de Efesios, Colosas, y es para la exhortación para el día de hoy. Primeramente para el que habla y para todos y cada uno de nosotros. A vivir en santidad, a caminar en la justicia, a ser veraces. Dice un autor que es cristiano, muy, muy reconocido, dice Anthony Joquema, la verdad se encuentra en un patíbulo y la mentira se encuentra sentada en el trono. ¿Saben lo que es un patíbulo? El patíbulo es donde sientan a los que están condenados a la muerte. Es un lugar donde se sientan para ser juzgados, es el patíbulo. Y a la actualidad, en la sociedad, la verdad se encuentra siendo juzgada. La verdad se encuentra siendo juzgada y por mucho y por poco la dan por mentira y la dan por muerte. Estas leyes que se están aprobando al día de hoy están haciendo esto. Juzgar a la verdad de Dios. Estas leyes que se están aprobando el día de hoy, por 2016 años de Cristo para acá y 4000 de Cristo para atrás, sirvieron a la cultura hebrea, le sirvieron a la iglesia neotestamentaria, le sirvieron a la reforma, le sirvieron estas verdades a los grupos perseguidos, a la historia, a los mártires. Y cinco sabios al día de hoy están legislando. Yo no soy política, pero no se ocupa para saber que algo anda mal. Cinco sabios, cinco legisladores están legislando leyes contrarias a la palabra de Dios. Estos cinco sabios dicen, con que Dios ha dicho. No se crean. No se crean. La familia se puede redefinir. La familia puede ser redefinida. Ustedes saben a lo que me refiero, por supuesto. Y la mentira se encuentra entronizada. La mentira se encuentra en la cúspide. Y nos constriñe, pero sabemos que es parte del plan de Dios y Dios así lo ha permitido. Así debemos de crear. Recordemos siempre, pues, que los 10 mandamientos son llamados a la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. Los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, reflejan su santidad, reflejan su justicia. Y cuando el hombre nacido de nuevo, el hombre regenerado, el hombre redimido, es hijo, obviamente es hijo de Dios, tiene que mostrar el mismo carácter, tiene que reflejar la santidad y la justicia de Dios. Eso es el mínimo que Dios nos pide. Eso es el mínimo que Dios nos pide, que reflejemos santidad, que reflejemos justicia. En cuanto a la mentira, vivimos, como acabo yo de decir, vivimos en un mundo lleno de mentiras. Desde que el hombre cayó, vivimos en un mundo lleno de mentiras. Vivimos en una cultura, la cultura mexicana, que tiene, ¿por qué tiene fama? Porque somos adictos a la mentira. No solamente la creemos, no solamente la decimos, la practicamos. Obviamente, cuando hablamos del hombre nacido de nuevo, el hombre nacido tiene esto que cambiar. Esto tiene que cambiar definitivamente. Tenemos que mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento. Esta cultura miente, engaña, y las escuchamos y no nos da pesar, no nos da angustia. Ya nos hemos acostumbrado a escuchar las mentiras. Ya llega un momento en que ya el Hijo de Dios ya no puede discernir hasta que Dios le disciplina. Hermano, la falta de veracidad, la falta de honestidad es un problema que cada día nos aqueja, y aqueja a todas las esferas. Aqueja en la esfera política. ¿Cuánta mentira no hay? Les repito, yo no tengo nada en contra, no sé de política, pero esto es obvio. La política ya está llena de eslogan, ya está llena de música, ya no hay argumentos como los hubo en algún tiempo. Gente que de verdad le debe al país, etcétera, etcétera. Y aún así había corrupción y aún así había mentira. Pero al día de hoy la escritura dice que la maldad cada vez irá en aumento, y lo estamos viendo. Cada vez el país está, en este caso México, está cada vez en bancarrota, una deuda externa, los mexicanos con un sueldo bajísimo, y todo es a causa de las mentiras, por las promesas que hacen, por las promesas que no cumplen, y todos somos afectados. Pero las mentiras no solamente afectan a la esfera política, a la esfera gubernamental, sino también afectan los problemas en familia, en el matrimonio, con nuestras amistades. Al día de hoy, hermanos, no sé si estén de acuerdo, yo creo que totalmente, es muy difícil encontrar una persona en la que tú puedas confiar. Es complicadísimo. Están en extinción estas personas. Cuéntale, hermano, por favor, cuéntale con cuántas personas puedes confiar abiertamente. En cuántas personas puedes abrirte de capa, entregar todo lo que estudié, es poco. ¿Cuántas personas conocemos que den su palabra, que digan algo? Voy a servir, voy a ayudar, y ayudan. No solamente aquí, allá afuera, en todos lados. Están en escasez, están en extinción. No hay personas que cumplan su palabra. Ha llegado a afectar esta falta de veracidad a muchas esferas. Y mientras esto pasa en el gobierno, en la familia, en nuestras amistades, esta falta de veracidad, este mandamiento es quebrantado. Este mandamiento es quebrantado. El llamado de Dios es: deja de mentir, dejemos de mentir. ¿Por qué tenemos que dejar de mentir, hermano? ¿Quién es el más beneficiado en dejar de mentir? Dios siempre es Dios. Dios siempre está en su... ¿Saben dónde está Dios ahorita? ¿Dónde está Dios cuando pasa todo lo que pasa? Dios está en su... Vayan ustedes en su casa, en su devocional, y busquen Apocalipsis 4. Dios está en su trono. Cuando pasa la maldad, cuando pasa la desastre, ¿dónde estaba Dios? Dios está en su trono. Dios siempre es Dios. Dios siempre es majestuoso. Dios siempre es poderoso. Las mentiras destruyen. Las mentiras, ¿a qué más le conviene no decir mentiras? Es a ti y a mí. En primer lugar, las mentiras destruyen el carácter mismo de la persona. ¿Cómo pasa esto? La persona se acostumbra a mentir, empieza a mentir, mentir, mentir, mentir, mentir, mentir. Pasa un año, mentir. Pasa dos años, mentir. Pasan años, mentir, mentir. Así es afectado el carácter de la persona. Llega un momento en que la persona ya no sabe distinguir, ya no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es falso y lo que es real. ¿Pasa o no pasa, hermano? En segundo lugar, cuando la persona ya ha sido afectada por la mentira, cuando su carácter ya no es confiable, automáticamente somos seres humanos que necesitamos de relaciones personales. No estamos diseñados para estar solos. ¿Qué pasa después, en segundo lugar? Que defraudamos a nuestros seres queridos. Defraudamos a nuestras relaciones personales. A nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos les fallamos. A nuestras esposas y esposas les fallamos. ¿Por qué? Porque la persona ya no tiene ese discernimiento. Ya la persona ya no tiene esa inteligencia, esa facultad que hace falta para decir esto no es real, esto es ficticio, esto es verdad, esto es mentira. Ya la persona no puede decir, ya no puede discernir qué dice Dios exactamente en su palabra, qué me prohíbe, qué no me prohíbe, ya no se puede distinguir. Este es un peligro. Si lo dejamos pasar, si lo tomamos como que no pasa nada, no tiene mucha importancia. La escritura no dice poquita levadura, leuda toda la masa. La mentira va, la verdad se simboliza como los pilares de este hogar. La verdad se simboliza como los pilares en la sociedad. Y así es la verdad en la vida del cristiano. Dios dice en su palabra: cristianos, edifiquen, crezcan. ¿Cuál es la roca? Jesucristo. ¿Cuáles son los fundamentos? Lo que dejaban los apóstoles y lo que dejaban los profetas. Pero es necesario que edifiquen, que crezcan, dice Dios. Pero para hacer crecer, tenemos que tener una estructura. Así como el ser humano, ¿qué mantiene al ser humano en pie? Los que saben medicina, hay los que saben mucho de eso. El esqueleto es lo que nos mantiene en pie. El esqueleto. La mentira es como la osteoporosis. La mentira carcome, o no sé cómo es la palabra, los huesos. Levantamos el edificio espiritual y vamos en el tercer piso y de repente se desploma el edificio. ¿Por qué? Porque los cimientos, los pilares, la verdad estaba diluida. Era media verdad, era falsedad, no era real, no se pudo distinguir, no se dio cuenta, había advertencia en su vida. Dios disciplinó, Dios llamó y no hicimos nada. Es por eso que ustedes, platicando con personas, dicen: no, a mí los que me hablaron del evangelio ya no están, ya están perdidos. ¿Cuánta gente tienes, conoces, familiares que les has hablado, que te hablaron y ya no están aquí? Es porque cimentaron, como dice la escritura, sobre arena, sobre hojarasca, sobre materiales que están diluidos, que son endebles. Dios pide verdad, Dios pide veracidad, Dios pide este caminar, no hay otro. La puerta del camino, la salvación es angosto. Y pocos son los que entran. Tiene que ser con veracidad. Esta persona es afectada en su carácter, es confundida por el enemigo, ya no sabe lo que es bueno, lo que es malo, vaya a engañar a los demás. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. No puedo mentirme a mí mismo, confundirme, autoengañarme e ir y ser honesto con alguien más. No se puede. Eso sería una locura. Ese es al que más le conviene dejar de mentir, es a mí, a ustedes. ¿Qué pasa con las amistades? ¿Qué pasa con las relaciones? Por nuestros engaños, nuestras medias verdades, los defraudamos. Ellos se sienten engañados con justa razón. ¿Y qué pasa? Se pierde la confianza. Se pierde la confianza en nuestras relaciones. Se pierde la confianza entre relaciones, entre nuestros padres e hijos, entre amigos. Cuando en una relación la confianza se pierde, es muy difícil y en algunos casos es imposible poder restaurar esa relación. Ya perdida la confianza es muy complicado, es casi imposible restaurar la confianza que existió en algún tiempo. Y hay lágrimas en la mentira, hay daños en la mentira. En tercer lugar, la mentira... Ya vimos al hombre, a sus relaciones. La mentira ha hecho mucho daño en las iglesias, en las asambleas. Debemos de cuidar cualquier tipo de relación allá afuera. Debemos de cuidar cualquier tipo de relación. Dios lo manda para no engañar al prójimo. Pero cuando se piensa en la iglesia, debemos de cuidar las relaciones que tenemos en la iglesia. Aquí hay hermandad. Debe de haber hermandad. Muchos de nosotros vamos a dejar de ver a nuestros padres físicos, allá en ustedes, algún día. cuando Dios nos llame a nosotros o los llame a ellos, los vamos a dejar de ver. Pero hay muchos aquí que están en este momento que nos veremos hasta toda la eternidad. ¿Sabían eso? Somos hermanos en Cristo. Tenemos un mismo Padre. Miles y millones de años estaremos juntos. Tenemos que cuidar nuestras relaciones en la iglesia, en la asamblea. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué tenemos que cuidar estas relaciones? Ya dijimos, porque dejaremos de ver a la familia, más a los hermanos los veremos por toda la eternidad. Esto no quiere decir que los despreciemos, no quiere decir que los hagamos menos, no. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a la unión, pero la unión en la verdad. ¿Por qué? Porque lo que nos une como asamblea, como cuerpo, es la verdad del Evangelio de Cristo. Dijo Omar, no son las tamalizas, no son las tortas. Lo que nos une como hermanos, la verdad que nos une es la verdad del Evangelio. Nada más esa. Si hay otra verdad, hay otro motivo de por el cual nos reunimos, estamos equivocados. Debemos de cuidar nuestra relación en la iglesia, porque lo que nos une es el amor al hermano, amarás a tu prójimo, amarás primeramente a los de la fe. Debemos amar y cuidar las relaciones en la iglesia porque tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza venidera, que es la vida eterna. Ejemplos en la escritura de fieles que, bueno, no voy a decir fieles porque no fueron fieles. Ejemplos en la iglesia de que se le mintió, vamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 5. Tan famosísimo caso, tan conocido caso. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Hechos 5, del 1 al 11. Vamos a leer toda la narración, toda la historia para que comprendamos y nos edifiquemos no solamente del tema tocante, que es la mentira, sino también de todo lo que dejó escrito Dios. Le leemos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendían una heredad. O sea, Ananías y Zafira estaban vendiendo un terreno. ¿Qué pasó? Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Le dice el apóstol, tú la retenías y no se te vendía, se te quedaba a ti. La ofreciste a Dios, la vendiste por gracia de Dios, ya no estaba en tu poder. Ese dinero ya no estaba en tu poder, Ananías y Zafira. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, Ananías. Has mentido a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron la palabra de Dios. Dios por eso lo dejó, para que sepamos del poder de Dios, del conocimiento de Dios, del juicio de Dios, de la severidad de Dios. Levantándose los jóvenes, la envolvieron y la sacaron a sepultar. Pasando un lapso de como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, el apóstol, dime, Zafira, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, sí. ¿Y qué pasó? En tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Primero le dice a Ananías, le mentiste a Dios. Y aquí le está diciendo Zafira, ¿a quién le mintió? Al Espíritu del Señor, al Espíritu Santo. He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a su marido, también te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y se murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, la expulsaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que llevan estas cosas. Esto nos enseña que la mentira puede llegar hasta la muerte. Palabra de Dios. La mentira puede llegar hasta la muerte. Hasta allá puede llegar. Esto en el sentido físico. Esto en el sentido físico, porque ahorita vamos a ver qué más acarrea. Vemos que Dios desaprobó totalmente lo que hicieron Ananías y Zafira. Es imperativo, a lo mejor Dios no nos mata en este tiempo, a lo mejor sí, no sabemos, pero no podemos jugar y tentar y a ver si la atinamos. Si hacemos un compromiso con Dios, tenemos que cumplirlo. Si hacemos una profesión de fe con Dios, tenemos que cumplirlo. Sí. Tenemos que ofrendar, tenemos que hacer servirle a Dios. Pero si no estamos convencidos, dice la Escritura, si echas de ver que no vas a terminar el edificio, no lo empieces, no lo hagas. En cuarto lugar, ya vimos que daña el carácter del hombre, ya vimos que daña a las relaciones del hombre, ya vimos que daña a la iglesia. En cuarto lugar, y lo más peligroso y lo más destructivo, es que destruye el alma. Vamos a Apocalipsis 21:8. La mentira destruye el alma. Apocalipsis 21. Dice Apocalipsis 21:8, dice: pero aquí hay un catálogo, hay un grupo de pecados. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La mentira, si no la detectamos antes de que caiga, va a matar nuestras almas. Y si el hombre perdiere su alma, ¿qué le queda? Es tan destructiva que llega a hacer esto. Hasta allá llega. Hasta matar el alma. ¿Por qué dice segunda muerte? No es el tema, pero ¿por qué segunda muerte? Porque la primera muerte que hay es cuando nacemos, nacidos de Eva. Y esa es la segunda muerte en sentido de que ya no habrá oportunidad. Ya no habrá vida. Si alguien muere aquí físicamente, no hay un purgatorio, no hay un limbo, no hay un lugar de segunda oportunidad. No existen las indulgencias plenarias para que yo pueda sacar a mi bisabuelo. No existen los rezos y oraciones a los santos para que yo... Está escrito para el hombre que una vez viva y después la muerte, el juicio. No hay segundas oportunidades. Si alguien muere físicamente con esta mentira, con la fornicación, con la hechicería, la alma es destruida. Y no que sea aniquilada, segunda muerte, no que sea aniquilada. Es una doctrina no cristiana, esa doctrina de la aniquilación. Sino que habla del tormento, aquí lo está diciendo. Se van a ir al lago que arde con fuego y azufre. Y no es metafórico esto, como lo creen aquellas personas que no creen en la Escritura. No es que el fantasmita de una persona, el puro almita, el puro humito, esté quemándose con fuego metafórico. No es así. ¿Cómo va a pasar esto? Cuando Jesucristo vuelva en su segunda venida, va a resucitar a los creyentes y a los incrédulos. A los dos va a resucitar. Y a los dos les va a regresar su cuerpo. Nada más que a los creyentes los va a glorificar, los va a transformar, y a los otros va a dejar con su cuerpo. Ese borracho va a estar en el lago de fuego y azufre queriendo beber, con todo su pecado, con toda su concupiscencia queriendo beber, el fornicario queriendo fornicar, y estará quemándose, será doloroso, el fuego es indescriptible. No es como el que funden aquí el oro. Y porque dicen, no, pues es que es un fuego metafórico, pues que me queme. Dice la gente incrédula, todos cabremos en el infierno, ¿no dicen a veces? Yo ya voy a decir hasta de broma, yo no, ahí ustedes háganse de bolas, yo no. Ay, qué religioso, sí, y ni de broma, no, imagínate. Si aquí cualquier cosa nos aqueja y nos duele, imagínate ese tormento. Hasta allá llega la mentira. Vamos a Salmo 101:7, por favor. Salmo 101:7. Salmo 101:7. Salmos de David, dice promesas de vivir rectamente. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos, dice Jehová. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. La iglesia, la asamblea, ¿qué es? ¿Qué estamos haciendo aquí, hermanos? Es una preparación para ir al cielo. Veíamos el estudio del miércoles, ¿no? En el cielo no hay gente que no ha sido preparada. Y no es por obras. Es una preparación que Dios hace. El cielo no está habitado por gente que no ha sido preparada. Esta, la asamblea, es el taller donde Dios afina nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Debemos de ser preparados para llegar al cielo. Porque en el cielo, la casa de Dios, no va a haber fraudes, no va a haber mentiras. Y Dios, con su mirada, no va a ver a ninguno que sea un fraudulento mentiroso. Debemos de ser veraces. Vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, decimos, tengo comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta palabra es profunda. Si decimos que somos cristianos, que entendemos la doctrina, que entiendo las doctrinas de la gracia, voy y hablo con la gente, le digo, no, es que tú Dios elige, Dios predestina, y no existe ese libre de albedrío, y la sana doctrina, y conceptos teológicos, y yo estoy en una iglesia, y cada cuándo vas, no, pues a veces no puedo, cada 3 meses. Si decimos que tenemos comunión y estamos en las tinieblas, mentimos y no estamos en la verdad. Es profundo, la mentira y la verdad. Vamos a ahí mismo en Primera de Juan 2:4. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo conozco a Dios. Yo estudio, tengo literatura, leo la Biblia, tengo devocionales, oro. Y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Hasta ahí llega la mentira. ¿Desde cuándo existe la mentira? Desde la caída de Adán y Eva. Desde ese tiempo, es interesante ver toda la narración desde Adán, el hombre ha sido muy mentiroso. Muy mentiroso. ¿Cuál es la causa de este pecado? Vamos a San Juan, por favor. ¿Cuál es la causa de este pecado? San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Versos, textos del 43 al 45. Juan capítulo 8, del 43 al 45 dice, ¿por qué, les dice Jesús a los fariseos, por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Dice Jesús, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él, el diablo, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentiras. ¿Cuál es la causa de este pecado? Cristo dice en estos versículos que el diablo es padre de mentira y que peca desde el principio. ¿Cuál es ese principio? Conexiones escriturales, armonía en la escritura. Esto edifica al creyente para creer en la veracidad y en la claridad de la escritura. ¿Cuál es ese principio? el devuelto del Edén. Es lo que hablamos de él hace rato. El diablo es padre de mentira y él miente desde el principio, desde el huerto del Edén. Cristo está corroborando. La causa de este pecado de la mentira es Satanás mismo. Pero no solamente Satanás. No podemos decir, ay, como Eva. ¿Qué dijo Eva? Ese fue. Y aquel dijo Adán, ese fue. No podemos decir, ay, es que Satanás es el padre de mentira y él causa. No, yo soy responsable. La cuestión es que el hombre pecador prefiere creer al diablo antes que a Dios. Esa es la causa. Prefiere creer al diablo antes que a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los inconversos, por qué se oponen a la verdad de Dios? Vamos a Romanos, por favor. Romanos 1. Romanos capítulo 1. Romanos 1, 18. 18. Ustedes pueden leer todo ese contexto y es, hermanos, atención con esto. Esto que se lee aquí en Romanos 1 es todo lo que está pasando el día de hoy. Lo pueden leer en casa. Romanos 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ah, caray, ¿a poco Dios está airado contra los impíos y los injustos? Sí. Pues no que nada más es amor, misericordia y es mi amigo. No. Es amigo de aquel que ha sido reconciliado, de aquel que se ha arrepentido, de aquel que ha creído, de él es amigo. La ira de Dios se revela contra toda injusticia, toda impiedad, manifestada en los hombres. ¿Cómo se ve manifiesto esto? Porque los hombres detienen con injusticia la verdad de Dios. Pueden leer contexto, es muy interesante. Pablo dice aquí que los incrédulos que están haciendo, deteniendo la verdad. Cuando se estudia esta palabra, la palabra es resistir o suprimir la verdad. El hombre detiene la verdad. No quiero la verdad, la resisto y la suprimo y la cancelo. No, eso no es cierto. Bueno, si es posible, si hay necesidad que lo haga más, en con tal de no tener la verdad, lo hace. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué suprimen la verdad? ¿Por qué detienen la verdad continuamente? O sea, seguido, diario, muy seguido. ¿Por qué? Porque por la simple razón de que si ellos vienen a la verdad, si el hombre viene a la verdad de Dios, Dios le va a confrontar. Y va a tener que ver a Dios como un rey soberano, como el gobernador, como el que está sentado en el trono, como el que tiene contado los días de tu vida, como el que tiene contado los cabellos de tu vida. Y su así llamado libre albedrío se le cae. Se le cae su libertad al hombre. Esa libertad que para lo único que le sirve es para pecar. Decide entre una cosa u otra peor. Es lo único que tiene que sirve esa libertad. Al ir a la verdad de Dios, sus dioses falsos, sus dioses ajenos, se caen. ¿Cuáles son esos dioses? Fiestas, alcohol, droga, mundo, carne, la vanidad de los ojos, la vanidad de la carne, la vanidad de la vida, la feria de las vanidades, y el libro del peregrino. Eso es venir a Dios. Es una radiografía. Es un reconocer que no soy independiente, no soy autosuficiente, no tengo esa libertad que yo creía, no soy dueño de sí mismo, hay un gobernador, hay un dueño, es Dios, el que me creó, el que me llamó, el que me escogió. Es por eso que tenemos que estar en la verdad. Triste, pero esto pasa mucho. No solamente el hombre resiste la verdad por eso, sino que el hombre, ahora sí entendemos un poquito más por qué le gustan las filosofías del mundo, las religiones del mundo, las mentiras del mundo, los horóscopos, las tradiciones, Día de Muertos, vamos, Día de no sé qué, vamos. ¿Por qué? Porque esto es más agradable. Los charlatanes nunca confrontan a la persona. Los que leen cartas, todas esas cuestiones, yo no sé de alguna persona que haya ido y el charlatán haya dicho: eres un pecador, la ira de Dios viene contra ti, andas haciendo esto mal, arrepiéntete porque estás haciendo daño. Yo nunca he escuchado que un charlatán le diga eso a una persona. Todos los que van al charlatán le dice el charlatán, vas a prosperar, veo un buen trabajo en tu vida, veo un buen hombre en tu vida, veo salud en tu vida, dinero, amor, ¿y qué es la otra frase? Salud, dinero y amor, siempre los charlatanes. Igual los horóscopos siempre son puras cosas positivas. El único que te confronta, te pone en tu lugar y me pone en mi lugar, el único es el Dios, gobernador, creador, soberano. Por eso el hombre no va para allá. ¿Entendemos por qué no va? Hasta ahí llega la mentira. El hombre es víctima de sus propias mentiras. El evolucionismo, el ateísmo, todo eso es una mentira. Todo lo que sea necesario, todo forma parte de una gran mentira creada por Satanás para que la gente no conozca la verdad del Evangelio, que es la única verdad que existe. Cristo dijo, yo soy el camino, el único, yo soy la verdad, la única verdad, y yo soy la vida. El Evangelio de Jesucristo es la única verdad. Pero no quieren ir allá. No queréis venir a mí, dice la Escritura, para que tengáis vida. La veracidad de Dios es sorprendente, es inimaginable. Romanos 3:4, no vamos a ir para allá, nada más anoten. Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así dice Romanos. San Juan 17:17, nada más anótenlo por favor, dice Cristo al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo le está diciendo, la única manera, Padre, de que tu pueblo sea santificado, camine en rectitud, en justicia, la única manera es seguir tu verdad. Y reitera y corrobora, Padre, tu palabra es verdad. Y el que no lo crea, está en continuo y constante duelo contra Dios. Ay, no es cierto, bájale a tus cosas, ay, eres que eres medio religioso. Ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con... No digo que pase en el creyente, puede llegar a pasar, pero pasa en la familia. Ay, otra vez con tus cosas. Dios es en sí mismo la verdad, y la revelación de la Biblia es la única verdad. Lo que la Biblia dice acerca de los sufrimientos del hombre, lo hemos comprobado en nuestra experiencia y en otros. Lo que la Biblia dice acerca de los sufrimientos del hombre es la verdad. Lo que la Biblia dice de los problemas del hombre es verdad. Lo que dice del mundo, lo que está pasando, la problemática, las consecuencias de este mundo, lo que él dice es verdad. Lo que dice del mundo venidero, de la era venidera, vamos a ver si ponemos la verdad ahorita, es verdad. Es verdad. Es cierto o no es cierto. No se distraigan, ¿eh? No pasa nada, es todo bien. Es verdad todo lo que dice la Biblia. Lo que pasa, lo que dice, de la, lo que veíamos de la, del agua de azufre, lo que acontece es verdad. Entonces, conclusión, mucha información, pero este entonces quiere decir, es para nosotros. Es para nosotros. Hay muchas formas de quebrantar el noveno mandamiento, pero la peor de todas, la peor forma de todas es no creer en Jesucristo. Esa es la peor forma de quebrantar el noveno mandamiento, los 10 mandamientos y todo el Evangelio, es no creer en Jesucristo. La segunda forma de quebrantarlo es decir, creo en Jesucristo y no caminar con Él. Esa es la peor todavía. Muchos llegarán aquel día y me dirán, Señor, Señor, serví en tu nombre saqué demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé. Jesucristo le dirá, aléjate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Así dice Jesucristo. Y habrá muchos. La primera forma de quebrantar este noveno mandamiento, los 10 mandamientos, es decir, creo en Dios y no es cierto, y no seguirlo. El alma va a ser destruida. Así que todo hombre presente y fuera de aquí, todo hombre debe de someterse a la verdad de Dios. Todo hombre debe de someterse a los preceptos de Dios, al Evangelio que ha dejado revelado. De lo contrario, el hombre está condenado. Palabra de Dios. Vamos a orar, por favor. Querido Adonai, este nombre de Padre refleja tu soberanía, tu gobierno. A Padre agradecemos que nos hayas mantenido hasta este día con vida física. Porque tu palabra dice que mientras haya vida, podemos buscarte y arrepentirnos. Busca a Dios, dice tu palabra, mientras pueda ser hallado. Es necesario, Padre, que como dijo el rey David, escudriña mi corazón, Dios. Yo me justifico. Yo creo que voy bien, y aún sé que no estoy bien, pero es imperativo y te ruego En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que escudriñes mi corazón, que escudriñes todo mi ser, porque no quiero ser reprobado, no quiero ir ese camino, Señor. Y sabemos que la disciplina, la corrección es dolorosa, es humillante, es someternos a ti, Señor, a pesar de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo. Pido esto para mí, para mi familia, para todos los presentes, mis hermanos. Si hay personas presentes que no han creído al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, obra un milagro en sus vidas, Señor, que tu Espíritu les capacite, les dé vida, les dé vista y que puedan ver la verdad que tú has dejado escrita, Dios. Porque solamente tú haces ese milagro, no es de nosotros. Es gracias a tu misericordia y a tu amor, Dios. Rogamos por cada persona que esta palabra haya caído en tierra firme, Señor, en un corazón redimido, que pueda dar fruto y que esta verdad, lejos de acorralarnos, Padre, sentir miedo y sentir pena y ocultar nuestros talentos como aquel hombre infiel y decía, hasta que venga mi Señor me voy a mantener escondido, no. Que esta palabra, esta verdad, esta ley, este precepto nos revitalice, Dios, nos llene de fuerzas, Dios, saber que tú eres amoroso aun cuando lo seguimos practicando, Señor. Pero sabemos que debemos de dejar esas prácticas, Señor, cada vez más, hasta que sea historia en nuestras vidas, hasta que pensemos en ello y digamos, ya no tengo yo estas cosas. Líbranos de la cultura, líbranos de este mundo que está acostumbrado, que es normal la mentira, es de lo más normal de todo. Pero no, el cristiano tiene que separarse y no conformarse a este mundo, a este siglo. Pero solamente si tú nos capacitas, si tú nos levantas y nos ayudas, puede haber esta restauración, puede haber este amor, Dios. Llévanos con bien a casa, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús, y haznos un corazón agradecido de todo lo que nos has regalado. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amén. Gracias.